muy bienvenidos, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El tema que hemos ido conversando y vamos a analizar en forma un poquito más detallada, quizás en el resumen también, Dios y el sufrimiento humano. Esta es una cuestión bastante compleja a veces para nosotros, porque no miramos más allá de lo que nos está pasando a nosotros como persona, pero a veces cuando se amplía el pensamiento, por ejemplo, cuando tú visitas a otra persona, te das cuenta que esa persona en realidad está sufriendo mucho más que ti, o tiene mucho más carencias que ti, y dice, qué bueno que Dios me ha dado tantas cosas. O sea, pareciera que en ese comparar uno se da cuenta de que Dios realmente lo ha bendecido. Pero viene la pregunta, bueno, ¿y por qué a ella no la trata igual que me trató a mí? Aparecen muchos argumentos. Yo estoy pensando, Horacio, ¿qué sucede con las personas que no creen en Dios cuando enfrentan un problema? Frente a la muerte, por ejemplo, de un familiar querido. ¿Cómo actúan? ¿Cómo van? Te fijas tú que de alguna manera solo la creencia en Dios y ver cómo es Él aminora el sufrimiento y lo mantiene a una persona con una dirección diferente. De todas maneras. Ahora, estaba pensando, ¿sabes? En mi época de estudiante, no sé si sucedía lo mismo cuando había formación, no faltaba un compañero de los que estaban atrás que le daba un golpe en la cabeza a otro, y ese se volvía y le pegaba al que está más próximo, le pegaba al de atrás, y los otros quedaban riéndose porque había juzgado mal a quien no había hecho nada. Y a veces la persona que recibía el golpe se extrañaba porque lo pillaba desprevenido. ¿Por qué me golpea? Porque tú me golpeaste primero. Entonces, eso es precisamente lo que hace el enemigo. ¿Sabes? El enemigo provoca todos los problemas y todo el dolor, todo el sufrimiento es producto precisamente del enemigo. Pero cuando uno pasa por una dificultad, inmediatamente mira hacia arriba. Bueno, Señor, ¿por qué? En este caso, fíjate, Job le hacía la pregunta a Dios. ¿Pero quién era el que había provocado todo esto? ¿Quién fue el que provocó todo el sufrimiento de Job? ¿Fue Dios? No, Dios permitió que él lo hiciera para probarlo. Pero quien lo hizo fue realmente Satanás. Pero Job en ningún momento habla de que Satanás, sino le pregunta a Dios. Se hace la pregunta, ¿por qué? Y generalmente eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué un Dios de amor, un Dios bueno, permite tanto sufrimiento en el mundo? Pero nunca se nos pasa por la mente pensar de que hay un ser que está tratando de vengarse de Dios, está tratando de crearle problemas a Dios, de crearle de darle dolor al corazón de Dios, y por eso que hace lo que hace. Entonces tenemos que pensar eso. Ahora, cuando hablamos de Dios y el sufrimiento humano, uno debe pensar qué sucede, como mencionábamos anteriormente, la persona que no tiene esperanza, que el final de todo es la tumba, la muerte, es desesperante. Pero la Biblia nos plantea una situación muy diferente, porque la muerte no es el fin de todo. Hay una esperanza de resurrección, y cuando uno analiza la existencia de un Dios que estuvo con nosotros, que sufrió, que la cruz demostró el amor que tenía hacia nosotros, Él también padeció la muerte. Y no padeció la muerte que nosotros vamos a tener ahora, sino esa muerte eterna de separación de Dios. Él la sintió por nosotros. Pero el argumento más fuerte, que Pablo también lo lanza en sus libros, es que si no tuviéramos esa esperanza verdadera de la resurrección, dice, vana entonces nuestra predicación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos contando? Vana nuestra fe también. Y nuestra fe, o sea, claro. Todo el argumento que nosotros podamos esgrimir sería vano y sería engañoso, pero no es así, porque efectivamente Dios no solamente murió, sino que resucitó, y con eso nos da la esperanza que nosotros también tengamos ese mismo beneficio gracias a su amor y a su misericordia. O sea, es muy distinto una vida con esperanza que una vida desesperada, que no tiene otro final, que es la muerte, que a veces a todos nos va a llegar. Bueno, en cuanto a eso, quienes no creen en Dios, lógicamente que tampoco creen en una vida eterna. Y para ellos existe solamente esta vida. Ahora fíjate, todos nosotros tenemos algo que puso Dios en nosotros, el deseo de permanecer, el deseo de ir más allá. Eso se queda manifestado, por ejemplo, en nuestros hijos. Nosotros tenemos hijos y queremos seguir viviendo en ellos, ¿eh? Pero también deseamos continuar. Esta vida es demasiado corta. Ahora, si existiese solamente esta vida, si no tuviésemos la oportunidad de seguir viviendo más allá, la verdad es que no había ninguna, absolutamente ninguna diferencia entre nosotros y los seres, los animales. Porque todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Incluso no seríamos diferentes de una planta. La planta nace, crece, se desarrolla y muere. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros, una planta y un animal? Absolutamente ninguna. Además de eso, el que muera hoy día o muera en un año más, ¿dónde está la diferencia? Se justificaría perfectamente el suicidio. Porque dime tú, ¿para qué seguir sufriendo si total después de esta vida no hay otra? Y una persona, bastaría con que una persona se enfermara para que inmediatamente se deseara morirse. Ahora el argumento que el argumento que se da siempre en este sentido es que, y eso es desde el punto de vista personal, bueno, si yo soy bueno, me porto bien, ¿por qué me viene esto? La gran pregunta es que uno podría decirse, bueno, ¿y somos realmente buenos? Y a veces Pero sabes, esa pregunta de ser bueno, ¿bueno en relación a qué? Porque siempre tenemos que comparar, haber una comparación para saber si soy realmente bueno. ¿A qué llamo bueno yo? Por eso que nosotros tenemos, como cristianos, tenemos un modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. Si yo realmente me encuentro bueno, voy a ponerme al lado de Jesús y voy a decir, sí, soy igual que mi modelo, que es Cristo, y ahí ahora sí que yo puedo decir que soy bueno, ¿eh? Porque soy igual a Él. Claro, el planteamiento que se hace en la Biblia es que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús, seguir su ejemplo, uh-huh, como anduvo, pero normalmente nos gustaría seguir las cosas buenas que vimos en Jesús, el sanamiento, cómo se portó, pero momento, y el sufrimiento que tuvo cuando los discípulos lo dejaron, cuando fue a la cruz, la agonía del Calvario, la agonía del Getsemaní, etcétera, esas partes no nos gustan mucho, pero esas las pasó Dios para darnos a nosotros la libertad de ser seres humanos con esperanza, con optimismo, esperar en el corazón el deseo. Alguien puede argumentar, dice, sí, mire, estos en realidad son ideas que se plantea el ser humano nomás para escapar del sufrimiento, escapar de la realidad. Todos vamos a morir, todos no tenemos ninguna esperanza. Es el argumento muy fuerte a veces que enfatiza quienes no creen en Dios, pero qué bueno que la Biblia y nuestro andar y nuestra relación con Dios nos ha dado una respuesta muy diferente a lo que es Dios, un carácter amoroso, tierno, llano a ayudarnos y bendecirnos. Ahora tenemos que considerar que en la vida de nuestro Señor Jesucristo el dolor y el sufrimiento estuvo presente siempre. Él tuvo que pasar por momentos difíciles. Él pasó hambre, tuvo frío, estuvo a punto de ser apedreado. En fin, él tuvo que pasar sufrimiento. El sufrimiento es parte del ser humano. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en este mundo de pecado. Y el pecado es el que produce el sufrimiento. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar saldrá muy pronto. Así lo ha prometido el Señor. Amén, los oyentes. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.